11 y 34 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuar, en este caso, hablándoles de actualidad local, centrándonos en, bueno, pues diferentes iniciativas y actividades que se van a desarrollar en nuestro municipio. Foco de atención dentro del ámbito cultural. En esto vamos a centrarnos precisamente durante los próximos minutos, porque vamos a hablarles de una exposición fotográfica que se inauguraba a principios de año, precisamente de hace tan solo unos días, en el Museo de la Piel, en el Convento de Capuchinos. Una exposición fotográfica cuya autoría corresponde a Antonio Moreno Rodríguez. Antonio Moreno, a quien le damos la bienvenida. Antonio, muy buenos días. Hola, buenas. Antonio, que todos lo conocen porque está vinculado sobre todo al deporte, al baloncesto, al 3x3, y lo conocemos pues precisamente por la organización de los distintos torneos 3x3 que se han desarrollado pues no solo en nuestra localidad, sino también en distintas partes, ¿no?, de la geografía nacional e incluso internacional. Pues ahora vamos a conocer también, Antonio, tu vertiente más artística, ¿no? Porque eso es lo que nos vas a presentar, una exposición de fotografía titulada Americanquillo 50 Estados. Cuéntanos. El nombre, por ejemplo, ¿no? Después suena un poco raro. Sí. Pero en realidad también fue como decir, llevo toda la mañana ensayando y esta noche improvisaré. Pues el nombre fue igual, el nombre fue en una conversación con un amigo mío que era de San Sebastián, y cuando yo le hablaba de que ya iba a cumplir casi los 50 estados visitándolo, pues él decía que el mapa de Estados Unidos se me quedaba pequeño y que no había manera de que a mí me controlaran o me pusieran en la misma casa mis padres. Y entonces, como él sabía que yo era de Cádiz, o de Ubrique, o que había nacido en Ubrique, y vivía en Estados Unidos, pues me dijo que yo era un americanquillo. Y entonces, ese fue el nombre que cogí, porque la verdad que me hizo, como que tuvo gancho, me gustó. Y yo qué sé, fue la mejor improvisación para ponerle el nombre, sin haber preparado nada antes. Entonces, ese es el nombre que tiene relacionado con el país o en el continente que suelo pasar más tiempo en mi rutina durante el año. O sea, que más o menos se puede decir que ese es el nombre que te define como gaditano, como briqueño que reside en Estados Unidos, en América, ¿no? Y por ahí el nombre de Americanquillo. Claro, esa es la medio marca, ¿no? Lo que yo estoy dispuesto a mostrar con el nombre es eso, que no hay que mirar desde el universo, en cierto modo, donde tú resides, al llamarlo tierra, porque si me quiero definir como ubriqueño, como gaditano, como español, como europeo, pues ya estoy marcando una diferencia con otras partes del mundo, y cuando tienes que verlo desde la visión o desde la vertiente artística, tiene que ser o debería de ser un poco más limpio. El arte, como no tiene ni precio ni manera de por dónde cogerlo, sea una escultura, una foto o un cuadro, la manera más limpia es verla desde el universo y que todos los que la traten pues lo vean siempre casi desde su propia mente, ¿no? Que no tenga que estar condicionada y le digan esto tiene que ser un bolígrafo azul. Pues no, si en realidad tienes que hablar de la forma, pues mira, pues uno sabe siempre lo que ve, si no tiene una deficiencia mental o tiene que estar dentro de limitaciones, pues yo creo que eso es lo mejor, que te salgas de fuera, como si fuera un espejo también, puede servir a hablar. Y así no hablar de, incluso ni de racismo, ¿no?, ni de diferencias culturales, sino que y ya hablando de por qué estoy en Estados Unidos, por qué estoy en Ubrique, o por qué había nacido en Ubrique, pues en realidad en Ubrique yo es que no puedo decidir haber estado. Naces en Ubrique y a partir de ahí desarrolla, sea con tus padres, sea con tu familia, con tu instituto o universidad, vas desarrollando tu vida. Pero después está la parte de los amigos y la parte de cómo tú quieres ir creciendo. Y eso ese porcentaje de posibilidades o ese provecho yo creo que fue me cautivó, que fue mi marca personal, el fijarme en Michael Jordan, en fijarme en el baloncesto de allí, de Norteamérica, en fijarme en la música afroamericana, en Stevie Wonder, en Miles Davis, en Aretha Franklin, en Frank Sinatra, en Louis Armstrong, y desde ahí me enamoraba, porque claro, antes se iban cambiando si vamos avanzando tecnológicamente para poder aprovechar esos medios, no para depender de ellos, porque sí que en los viajes yo no uso GPS, no voy a hoteles y no me gusta, me gusta decir que estoy solo, pero rodeado de gente, ¿no? Y entonces eso antes, cuando yo a lo mejor tenía aquí en Ubrí, que estaba en Ramón Crosa, en el colegio de Ramón Crosa, y tenía 10, 11 años, pues para conseguir todas esas cosas no era de la misma manera. Yo conectaba a internet, recuerdo, con un módem que hacía ruido y que tardaba incluso minutos en conectar. Pero eso no hace tanto tiempo, ¿eh, Antonio? No. Aunque lo parezca. Aunque lo parezca, el oyente que esté pensando que yo tengo, no. Yo tengo 29 años, pero por dentro sigo siendo un niño. En el sentido de que cada día tengo que jugar algo. Porque si veo que no estoy jugando, no voy a crecer. Y si no crezco como persona, no desde la experiencia, sino desde los momentos vividos, pues entonces yo creo que que voy a envejecer, ¿no? A lo mejor si se le hace la prueba de edad biológica a una persona, no de la cronológica, porque eso se sabe con la edad que tiene, y ya está, con el número. Pero la edad biológica es la que marca un poco las ganas y la curiosidad de alguien, ¿no? De superar las dificultades que vayan ocurriendo o de alcanzar sus metas. Y esa visión yo creo que es más optimista que decir yo con 30 años, yo con 20, yo con 50, y es lo que tienes que hacer, ¿no? Y que te lo impongan. Pues porque eso, hablando de la exposición, si son 50 estados o es un continente entero, no quiere decir que el que no vaya a Estados Unidos es que no pueda viajar. Por Ubrique se puede viajar completamente, por Cádiz se puede viajar, en tu casa puedes viajar, pues seguro que hay rincones de los sitios donde llevas a lo mejor tu vida entera que todavía no conoces, y si los conoces los puedes mirar de otra manera. Entonces esa es la manera que hay que vender, o que hay que creer que no hay nunca un momento en el que hayas dicho esto lo conozco, porque a ti mismo incluso ni te conoces, ¿no? Entonces eso me ha influido a mí personalmente cuando llevo desde 2009, yo había visitado por primera vez Estados Unidos en 2002 con 17 años, y las Torres Gemelas se cayeron. Entonces desde ese momento, al año siguiente entré yo en Estados Unidos, había cosas que conocía o que al menos me sonaban, porque claro, no había estado todavía allí, y me encantó confirmarlas. Y otras, por ejemplo, que no las esperaba. El control, la censura y las maneras de tratar a veces a personas que no son de su propio de su propia nacionalidad. Porque incluso cuando llegas con el avión, te ponen un cuestionario. No importa que tengas visado de estudiante, de trabajo o de turista, pero casi que te obligan y te inducen a que tengas que elegir entre una raza caucásica, negra, afroamericana, perdón, ¿sabes? Asiática, latina, y eso en realidad, sabiendo que está demostrado que solo hay una raza, que es la humana, y que el chimpancé tiene solo un 1% de diferencia en el ADN con el humano, pues yo lo considero personalmente una muestra de xenofobia, ¿no? Todas las personas que están llegando a Estados Unidos ya las están encaminando a un tipo de color y de raza. Y ahí el trato que tienen con ese control que Bush y los conservadores pues decidieron en ese momento político con ese golpe terrorista. A partir de ahí, pues bueno, desarrollando mi vida allí y aquí al mismo tiempo, paralelamente. Y la verdad es que tengo que agradecerle a mi familia por el apoyo económico también, porque yo no he podido depender de mí, en ese momento en el que me fui. Y poco a poco, pues, agradecer también a las personas que se han separado, a las que han vuelto a verme, porque dicen que crecer sabe despedirse. Entonces, con esto, con esta rutina que llevo, la verdad que sí, que yo tengo que agradecerle a todo mi círculo afectivo de cualquier parte del océano, sea allí en el oeste o sea aquí en el... en Europa. La exposición American Quillo 50 Estados, imagino que muestra esas experiencias vividas en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a poder ver? ¿Esas imágenes qué es lo que nos muestran? Aparte de esta filosofía de vida de la que nos has estado hablando. Buah, pues es un poquito... Yo creo que es autorrealización. No es una exposición en la que tú muestras un escenario, personaje, no, nada de eso, ¿o sí? Eso, que no es técnica, ni es una... La temática, sí, por el nombre incluso, ¿no? 50 estados, pues el último estado después de Hawái o de Alaska, por ejemplo, pues fue Dakota del Norte, que estaba en el centro del continente, y por haber viajado por esa zona y diferentes veces, se me quedó allí. Entonces tenía que ir concretamente a Dakota del Norte, que a veces hace menos 15 grados, menos 7, menos 20, hay búfalos, está vacío, le llaman las tierras áridas. Y para mí ese momento, de si tengo que ir simplemente allí, sea un viaje de 7 días o de 7 horas o de 7 minutos, iba a suponer la autorrealización. De decir, mis valores y mis principios, ahora mismo yo los voy a conseguir respetar y seguir, voy a seguir siendo fiel a lo que soy, ¿no? No tenía seguridad de si me iba a gustar o no, porque no lo conocía. Pero en el momento en el que llegué se me pasaron miles y de momentos y de imágenes y de personas con las que había viajado y con las que conseguí en otros momentos y en otros años, y cumpliendo todos los estados. Porque claro, dentro de cada estado, es decir, allí, de como es un sistema federal, cada estado es como un país. Y todavía quedan muchas cosas por descubrir en cada estado, ¿no? Pero la... Yo creo que sí, que lo que la exposición muestra son principios, es creatividad, un muchacho con mucha curiosidad, que se puede incluso caer por un cañón porque ha puesto la cámara en un árbol, o que entra en un calabozo de una cárcel en Texas con la frontera con México porque lleva naranjas que piensan ellos que son ilegales, aunque las bananas, los plátanos dijeran que son legales. Hasta tal punto llega la estupidez humana que eso, nos hacen ver que las frutas a veces son ilegales. Ese reconocimiento, pues, o ese respeto y esa confianza sirve bastante, ¿no? El viajar te puede abrir. Tú lo vas viendo las cosas de otra manera. Pero como decía antes, yo creo que eso, que puedes viajar en cualquier punto del planeta. Te sales desde fuera y al ver, imaginándote una hormiguita que está moviéndose por Ubrique, es lo mismo que si estuviera moviéndose por Australia. Ya lo que depende de la persona es la actitud con la que te muestres, ¿no? Y la confianza, el decir, voy a competir conmigo mismo para conocerme un poco más y para conocer dónde estoy viviendo, porque solo tenemos una vida y cada 24 horas que van pasando, mínimamente la muerte se va acercando. Entonces, de una manera optimista o de una manera pesimista, eso sí, la persona lo puede elegir. Y yo creo que a mí me cautivó más la manera más optimista, ¿no? El pensar siempre que cada momento tú puedes hacer algo. Y en esa exposición pues se muestran fotos desde el norte de Alaska, donde está el Polo Norte, pues también en Hawái, en fotos en cañones, fotos metropolitanas y capitalistas. Si las divido por temas, pues sí, irían desde las más influyentes que yo he tenido, están en marcos, si entra la persona a verla, están en el claustro, realizando una vuelta alrededor de los arcos que hay en el convento. Sí. Y esas son las que más me han influido. Siguiendo la vuelta, pues claro, el sábado cuando tuvimos la conferencia, que la verdad que vamos a intentar ponerla algunos momentos en la web del Museo de la Piel, y y allí estuvimos, pues claro, lo dividimos en temáticas. Una era lugares donde yo había dormido durante algunos años, desde zonas de acampada, donde llega el ranger con una escopeta diciendo que porque huele a comida, sin haber avisado, a gasolineras con tormentas de nieve o gasolineras en el desierto o hospitales, dormí en un hospital, dormí en una iglesia, cosas que no te las esperas en ese momento, pero cuando las vas acumulando estás pensando si es que tú en realidad estás en contra de la sociedad o es que te adaptas, ¿no? Y después también ha influido que es la palabra confianza. La palabra confianza dice mucho de una persona. El simple hecho de salir a andar, por ejemplo, ¿no? Que en Ubrique siempre se ven por las tardes bastantes personas dando paseos. Si tú de decir que vas a ir, por ejemplo, de Ubrique a Corte y te va a salir una persona y te va a atracar o te va a secuestrar, pues esa sensación así de inestabilidad o de inquietud muestra que, claro, eso muestra desconfianza hacia los hacia el medio, pero sobre todo hacia ti mismo. Y yo eso lo descubrí cuando dormía en la parte más al noreste, en el estado de Maine, que es como a 5 horas del estado de Nueva York, donde yo vivo. Y fue la primera vez que había decidido buscar personas para que me ayudaran, el solicitar la ayuda con lo que tú estabas haciendo. Y lo que hice fue, pues eso, entré en un camping, esa persona vio con su amigo, tenía 60 y algo de años, y era el propietario de un camping, y esa persona vio, pues, que primero se me había mojado la cámara, yo pasaba frío, era de noche, y quería ir hacia Canadá, y entonces para eso hacían falta bastantes horas más de conducción. Y él me ofreció, después de hablarme de que compraba comida y objetos propios del norte de España, en Irún, pues ya tuvo ahí algo en común conmigo, y es lo que hizo que la conversación pues fluyera un poco más, ¿no? De manera también espontánea, pues empezábamos a hablar de dónde yo venía y por qué estaba haciendo eso. Pues él no había salido del estado nunca. Como si alguien llegara, por ejemplo, desde Wyoming, aquí a Ubrique o a Benaoka, y un hombre que es pastor en el llano allí de Grazalema o de Benaoka, pues nota que esa persona está disfrutando allí y le ofrece dormir. Entonces me fui con él y me llevó a un tráiler en una casa donde no se veía nada. Estaba tan oscuro el bosque que hasta que él no puso la luz yo no sabía dónde me iba a llevar. Y empezó a hablarme de que él había perdido la mente, de que era peligroso viajar, pero que se alegraba mucho de tener una persona como yo, así, con ganas y con iniciativa. Y de repente me decía que si a lo mejor moría, que tenía que estar orgulloso también. Entonces yo empecé a darle vueltas, a decir que iba a sacar una escopeta, un hacha, un yo qué sé, allí dentro del tráiler, después de haber aparcado el coche en una cuesta abajo, que yo no sabía si el coche iba a volver hasta allí al día siguiente. Pero claro, poco a poco me hice un poco allí como el dormido, que estaba cansado, me ofreció una ducha y descansar. Y en el momento en el que me meto en la cama, se ilumina una luz de fuera y suena un motor. Y entonces yo también me puse más tenso de lo normal, me empezó a salir la ansiedad de cuando las situaciones no las estás controlando y no llega tu capacidad de concentración, estás en el momento, ¿no? Y ahora no podía dormir. Y dejó de sonar la luz y el motor. Se apagó la luz, perdón. Y dejó de sonar el motor. Y yo me quedé dormido. Y cuando eran las 3, 4 de la mañana, en ese momento, sin tú planearlo, me levanté. Y tenía unas pulsaciones más aceleradas de lo normal. Y en ese momento, pues claro, lo que yo pensaba es, abro la puerta, porque sabía que me iba ahí, pero no sé si va hasta él con un hacha detrás de la puerta, o yo me voy ahí y simplemente le voy a dar las gracias. Entonces, afortunadamente, ocurrió lo segundo. No salió ni con el hacha ni con la escopeta, él estaba durmiendo. Esto, Antonio, tú estas cosas no se las contarás a tus padres, ¿no? Lo digo porque si no, no te dejarán salir de aquí. Sí, sí se las cuento. Ah, vaya. Lo que pasa es que ya... Digo, porque a mí me estás poniendo los pelos de punta, así que yo no sé. No creo, no creo. Lo que ocurrió es que ya me fui y en el coche, después de 20 minutos, por eso que es a donde quería llegar, con el paseo que habíamos empezado en Ubrique, es que cuando te das cuenta de que por ti mismo puede llegar a hacer cosas que ni tu cerebro se imagina ahora mismo, porque no lo desarrollamos ni nos ponemos en situaciones por simple comodidad, ¿no? La comodidad de tener cuatro paredes y una familia y un plato de comer y trabajo o profesión. Y eso es lo que me ocurrió. Y a partir de ahí ya no... Dejé un poco la zona un poco más remota de estar en sitios sin que nadie me pueda a lo mejor ofrecer un plato de comida o una ducha o simplemente hablar. Porque cuando vas viajando solo, no siempre he estado viajando solo, ha habido diferentes situaciones, pero cuando viajas solo, el conocer las personas de las zonas donde vas viajando, lo que te permite es otro tipo de viaje, ¿no? Es el personal. Conoces a una persona de la zona y te influye, porque ya no es lo mismo que ve un libro que te diga ve a esta calle o que simplemente ponga un GPS y te lleve directamente de manera tan fría, ¿no? Que la máquina no sabe nada. En fin, pues todas esas experiencias que nos ha relatado son las que se muestran en esa exposición fotográfica que vamos a poder ver prácticamente durante todo el mes de enero en el convento de Capuchinos. Sí que algunos datos en torno a la exposición fotográfica, si te parece, Antonio, por ejemplo, el número de fotografías, de trabajo que componen la muestra, el hecho de que la podemos visitar en el horario habitual del Museo de la Piel hasta el 30 de enero, ¿verdad? Y bueno, pues no sé si hay algún otro dato más que nos quieras comentar. Pues bueno, son 60 fotos que habíamos puesto en marcos y después las otras que están en cartulina, sabiendo que tengo que volver de nuevo a Estados Unidos y que no puedo estar cuidándolas, y allí la verdad que Maribel y Paco, que son los que gestionan el Museo de la Piel, hay que hacerle otro monumento a ellos dentro del propio museo. Hay que decirles pues que en el momento en el que ellos no puedan gestionar o vean que no hay manera de que esas fotos se queden ahí, porque son 135 más, son casi 200 fotos, sí, y por eso lugares donde dormir, después también algunas fotos de Nueva York y de grafitis urbanos en cualquier punto de Norteamérica. También ha habido momentos de carretera, ¿no? Entonces hay una parte de carretera de Estados Unidos y después también de baloncesto. Y también se me pasa la parte de estereotipos, donde las personas de fuera de esas zonas donde no hayan vivido, no lo hayan conocido, normalmente la imagen de Estados Unidos se relaciona con una comida, con un tipo de vida y con un tipo de personas, ¿no? Pues a lo mejor hemos puesto, no quiero decir, pero por ejemplo hemos puesto una foto con unos donuts, por eso de la comida basura, ¿no? Y entonces, claro, la idea de estereotipos es como la gente piensa que es Estados Unidos. Después ya depende de la experiencia de cada uno. Evidentemente puedes comer donuts a diario o no comerlos nunca. Pero esos estereotipos son 10 fotos. Y así eso los he dividido en varias temáticas. Evidentemente no soy un fotógrafo no llamarlo profesional, porque profesional sí me considero, porque es algo que me encanta y me gusta y lo he desarrollado durante la marcha. Como profesor, pues sí, intentar educar un poco a las personas en la manera de viaje, porque no siempre hay que usar el dinero, no hay que hablar siempre de lo económico a la hora de decidir dónde viajar, pero como fotógrafo de sí, pues eso, que aunque las técnicas de fotografía no las controle una persona, tú te puedes sentir lo que tú quieras, y por eso he llegado a conseguir los 50 estados, porque me sentí un americano cada momento por el que iba pasando. Quién sabe si mañana estaré en África o me quedaré mi vida entera en Ubrique, pero durante esa época de mi vida y dentro de 2 semanas yo voy a seguir allí intentando mover no solo mi familia o mi nombre en Ubrique y el torneo que decía en un principio de Brooklyn que movía, sino que a mí me enseñen allí cómo se puede ser mejor persona. pues el objetivo principal, ¿no? Y es esa forma de vida, esa manera de entender, ¿no? La vida, la que vamos a ver en esa exposición fotográfica, que como decíamos, va a estar presente en nuestra localidad durante todo lo que resta del mes de enero. Se inaugura el pasado 3 de enero y hasta el 30 de enero la podremos visitar en el Museo de la Piel, en el Convento de Capuchinos, en su horario habitual de apertura. Antonio Moreno es su autor, nosotros hemos conversado con él en la sintonía de la mañana y le agradecemos el que nos haya atendido la jornada de hoy para informar sobre esa exposición presente en estos días en nuestra localidad. Muchas gracias, Antonio. Vale, buenos días, adiós.